noche está serena y clara y todos se preparan ya. Y los violines se inspiran para tocar la fiesta. La brisa lo acaricia a todos, la gente se está echando palos y al poco rato se encienden con el sol y sus estrellas. Traigo danzón con el son y su vacilón.